frío. Orgullo de los cubanos, quiero perfumar tus manos con este recuerdo mío, ay Dios. Que supiste con brío subir hasta las montañas, dejando glorias y hazañas y gritos de Cuba libre con fusiles de calibre para cazar alimañas. Tendrá para ti un recuerdo inolvidable de tu conducta intachable, de tu corazón mambí. Mas yo que llegar te vi desde una vecina tierra, con torturas de la guerra, en luchas de libertad, tuviste la voluntad de seguir para la sierra. ¿Cómo describir la horrible tragedia de tu hija ausente con una muralla al frente de un criminal tan terrible, ay Dios? Es inhumano, increíble, que exista un vil sentimiento que baje al procedimiento de tener un ángel preso y con el hambre de un beso querer matar al hambriento, ay Dios.